Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 203 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 3 de marzo de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura será el escenario del encuentro de intelectuales, Estado y Cultura. Poemario Mamapunga de Pepe Torres se presentó en la Casa de la Cultura. 6 esculturas de mármol fueron donadas a la ciudadanía en el complejo deportivo de la parroquia de Machachi, como resultado del cuarto simposio internacional de escultura monumental. En el ámbito internacional recibiremos informaciones desde Radio Nacional de Venezuela y Radio ONU, la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones desde Radio Nacional de Venezuela. Un proceso de consulta sobre el reglamento de ingreso y ascenso del personal docente tuvo lugar en Nueva Esparta, así como en todo el país, lo que permitirá atender verdaderamente las inquietudes de los profesores y maestros, así como garantizar el ingreso y permanencia al sistema educativo sobre la base de los criterios de evaluación de méritos. Al respecto, la Autoridad Única en Educación del Estado Nueva Esparta informó. Esta semana se está haciendo aquí en Nueva Esparta la consulta en el marco de la gran consulta por la calidad educativa. Es un reglamento bastante novedoso y amplio que tiene como novedad máxima que está siendo por primera vez consultado a la base magisterial y a todos los sectores. Aparte de eso, plantea la eliminación de las jerarquías por las de las categorías. Se mantienen las categorías de la 1 a la 6 y básicamente implica que todas las personas o todos los maestros vamos a estudiar y que el Ministerio, como ente rector de la política educativa, va a garantizar las condiciones de estudio y de mejoramiento profesional, ya que para una calidad educativa es necesario un maestro y una maestra bien formado. Eso lo arrojó esta gran consulta que se hizo a principios del año pasado y que es un movimiento que ha impulsado nuestro ministro Héctor Rodríguez, nuestro gobernador Carlos Mata, y que seguimos llevando, dando respuesta. Este reglamento es parte de esas respuestas y de esas banderas que fijó el ministro. La actividad se realizó en los espacios del Centro Marcarreño de la Asunción, municipio de Arismendi, y el documento fue presentado inicialmente a los jefes de municipios escolares y luego fue dado a conocer a los directores de los centros educativos. De manera paulatina, la propuesta será elevada a los representantes de los distintos sectores. Desde Nueva Esparta, informó Perla Camero. La undécima edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela Filben 2015, que se realizará del 12 al 22 de marzo del presente año, ofrecerá diversas actividades en honor al creador venezolano César Rengifo, recordado como uno de los artistas más completos y destacados de nuestra historia contemporánea. La fiesta literaria tendrá a Puerto Rico como país invitado y se proyecta a realizar un total de 400 actividades entre presentaciones de libros, foros, conversatorios, talleres y eventos infantiles, no solo en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, sino también en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, el eje del buen vivir, además de la Plaza de los Museos y el Parque de los Caobos. Con una amplia oferta de libros de diferentes temáticas y numerosas actividades para el entretenimiento de niños, jóvenes y adultos, es la programación que ofrecerá desde el 12 de marzo del presente año la Filben 2015, un evento organizado por el Centro Nacional del Libro, el CENAL, y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Radio CCE 940 AM. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Si los partidos políticos no toman medidas más audaces, podrían pasar 50 años antes de alcanzar la plena paridad de las mujeres en la arena política, advirtió la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Malambo-Nkuka, en un evento de alto nivel sobre la mujer en la toma de decisiones celebrado en Santiago de Chile. La alta funcionaria indicó que para avanzar en este ámbito hacen falta más iniciativas desde los estratos de poder en los gobiernos, además de que las mujeres deben apoyarse entre ellas para seguir progresando. Donde los presidentes se concentran en promover la igualdad de género es donde vemos mayores adelantos. Desde ONU Mujeres estamos delegando hacia arriba. Ya no se trata solamente de que las mujeres ministras empujen esta agenda, es a todos los niveles, pero en particular los jefes de Estado, quienes deben tomar la delantera para que se produzcan los cambios, dijo la directora ejecutiva de ese organismo. En el evento participó además la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien animó a vencer las barreras culturales para ocupar más posiciones en los altos estratos del poder. Pese a los avances, topamos con el núcleo duro de la desigualdad, que hunde sus raíces en el poder y en el control de su ejercicio en nuestras sociedades. Por eso debemos impulsar con la mayor energía la presencia de mujeres en los espacios de decisión y liderazgo. El secretario general de la ONU también participó de la inauguración del encuentro. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. El Ballet Nacional de Ecuador presenta Carmen. El martes 3 de marzo a las 19:30, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Carmen, con coreografía de Pepe Evia. Retire sus invitaciones sin costo en el Ballet Nacional de Ecuador, situado en Abascal 653 y Gaspar de Villarroel, o en Metrodanza, en la Casa de la Cultura. Teléfonos 2559-015, 2263-818. Carmen, un clásico de clásicos. Cuartos vacíos. Libro de cuentos de Beatriz Espinosa Romero, presentado por la escritora Silvia Estornayolo en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el martes 10 de marzo de 2015 a las 19:00. Los cuartos vacíos. Invitado el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los cuartos vacíos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Extendemos la invitación a estudiantes, escritores y público en general para que participen del Encuentro de Intelectuales Estado y Cultura, que tendrá lugar el 26 y 27 de marzo en el Teatro Prometeo de 8:30 a 17:00. Este evento se realiza con motivo de celebrar los 70 años de circulación del primer número de la revista Letras del Ecuador. Es así como la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha organizado este encuentro, donde participarán destacados pensadores ecuatorianos en torno a conceptos de política y cultura en el pensamiento de Bolívar Echeverría. La prensa y la cultura, usos políticos de la cultura, interculturalidad y cultura nacional. El gestor Ramiro Caiza nos informa al respecto. Este encuentro se inscribe en las celebraciones de los 70 años de circulación del primer número de Letras del Ecuador, dirigido por el maestro Benjamín Carrión, y también es importante indicar de que la coordinación de este encuentro de intelectuales está a cargo del doctor Fernando Tinajero. Entonces, él se ha puesto en contacto con muchos intelectuales del país y entonces se ha decidido ya realizarlo para el 26 y 27 de marzo del presente año en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, en un horario que es entre las 8:30 de la mañana y 5 de la tarde. Es abierto a todo el público, pero fundamentalmente quizá hacemos un llamado a los investigadores, estudiosos, quienes se dedican a este tipo de temática, a los editores, para recordar el trajín, diríamos, de 7 décadas de esta revista que de pronto, de acuerdo con el tiempo o la época, ha tenido también sus altibajos, pero está vigente. Quien se encuentra al frente de la coordinación de este evento es el escritor Fernando Tinajero, intelectual del país. Les recordamos entonces, amigos oyentes, el jueves 26 y viernes 27 de marzo en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, de 8:30 a 17 horas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Cuenca, la obra de danza La Cenicienta y Fantasía sobre Hielo, a cargo de la compañía Moscú Stars on Ice, se presentará hoy a las 20 horas en la universidad de esa ciudad. Este es uno de los ballets sobre hielo más aplaudidos y aclamados en todo el mundo, gracias a una refinada técnica que combina delicadamente el ballet clásico y el patinaje artístico. Además de esta obra, se interpretarán varios fragmentos de diferentes danzas. En Orellana, el 7º Festival Artístico Concurso de Comidas Típicas y Reconocimiento al Mérito Artístico Cultural, en homenaje a la mujer por su Día Internacional, se realizará el próximo 8 de marzo a partir de las 9 horas en el malecón de la ciudad de Orellana. El principal objetivo del encuentro es homenajear al esfuerzo y liderazgo de la mujer de esa provincia. Las inscripciones para el concurso se recibirán hasta el próximo 6 de marzo en la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana. En Manta, una charla sobre el cambio de escritura de la palabra Montubio se realizará el próximo 13 de marzo a las 20 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. Se discutirá acerca del cambio de esta palabra, ahora escrita con B corta y aceptada en edición del 2014 del Diccionario de la Lengua Española. Se analizará sobre su significado y los alcances de esta propuesta. En Machala, la obra que será del Teatro Experimental Universe de la Universidad Técnica de Machala se presentará el próximo 5 de marzo a las 19:30 en la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro. En la obra, Perchero es un niño diferente que desea volar en libertad, pero su familia y el médico quieren moldearlo a su criterio, pero su constancia vencerá y al fin podrá vivir como él desea. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Especial del día. A propósito de la cercanía del Día Internacional de la Mujer, hoy en el especial del día recibimos al asambleísta Diego Vintimilla, quien nos habla de una importante campaña donde la protagonista es la mujer. Bueno, desde la Asamblea Nacional, conjuntamente con ONU Mujeres, que es la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres, venimos impulsando en Ecuador la adhesión a la campaña He for She, que en inglés, bueno, en español, el por ella, que lo que pretende es justamente concienciar a los hombres respecto a los derechos de las mujeres y cómo nos podemos vincular de manera efectiva en cada uno de nuestros espacios a promover los derechos. Yo digo, es una campaña que tiene mucho de ambiciosa porque es la primera vez que estamos diciendo, bueno, los hombres tenemos mucho que ver con la organización de las mujeres, tenemos mucho que ver con los derechos de las mujeres, no es una cosa que ellas solitas van a pelear, tenemos que comprender cuál ha sido la responsabilidad histórica del sistema patriarcal y por supuesto no ser cómplices de este. A partir de eso, claro, en la página, es por una campaña por internet, heforship.org/es, todas las personas, bueno, leen el compromiso y lo que hacen es comprometerse con la campaña. No queremos grandes cosas, lo que queremos son acciones pequeñitas, pero que colectivamente vayan cambiando y construyendo nuevas realidades. Así decirlo, por ejemplo, que un hombre firme el compromiso él por ella implicaría eliminar cualquier práctica de violencia en sus casas, si es político, promover políticamente la agenda de las mujeres y así desde cada uno de nuestros espacios ir visibilizando la necesidad de que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones, tanto en la vida pública como en la vida privada del país. Es importante con esta campaña reconocer que los derechos de las mujeres, como digo, no son una tarea únicamente de las mujeres. Que cuando hablamos desde la izquierda, de revolución, de socialismo, tenemos que hablar también del reconocimiento de la igualdad entre los géneros. Desde la Asamblea Nacional, como institución matriz, por decirlo, que hemos albergado la campaña de ONU Mujeres, hemos impulsado ya desde febrero la campaña, tenemos ya 2,000 y pico de adhesiones importantes, esperamos alcanzar las 15,000 hasta el mes de marzo. Y bueno, progresivamente en el tiempo, ir impulsando una serie de actividades que también puedan ir vinculando, involucrando a los hombres en campañas de sensibilización respecto a lo que es todos los derechos de las mujeres, de erradicación de la violencia de género, y sobre todo pensar que la ciudadanía es un ejercicio sobre todo crítico respecto al orden de las cosas como está, que cambiar esto requiere del contingente más amplio de ciudadanos y ciudadanas, y que por lo tanto desde las instituciones entendamos que estamos de paso, pero que nuestro rol en la institución también es aportar con un granito de arena. Sobre todo las revoluciones se hacen con la gente, pero las instituciones en este caso también sirven para promover cambios radicales de paradigmas, como en este caso romper con el heteropatriarcado. Especial del día. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. La buena noticia es que en nuestro planeta hay 2 bicicletas por cada automóvil. La mala es que todavía es mucho lo que se debe hacer para que las bicicletas sean un recurso plenamente funcional de movilidad sostenible. En el marco de la 4ª edición del Foro Mundial de la Bicicleta, celebrado en la ciudad colombiana de Medellín, se destaca este medio de transporte como la opción más barata y ecológica, sobre todo ante los crecientes problemas de tráfico y la necesidad de buena parte de la población de hacer más ejercicio. Carlos Cadena es coordinador general del foro y cuenta cómo, poco después del 25 de febrero de 2011, el foro nació como una iniciativa ciudadana. El Foro Mundial de la Bicicleta nació por un incidente trágico. Un carro atropelló a 20 ciclistas. Esto quedó grabado en video. Fue un momento muy, muy terrible en Porto Alegre, Brasil. Al esto acontecer, los muchachos de Porto Alegre decidieron unirse, no para protestar, sino para crear un evento positivo que uniera a todas estas personas que estamos soñando con ciudades más amables, para generar una sinergia. Esta es la primera vez que el Foro Mundial de la Bicicleta sale de Brasil. Llega a Medellín, una ciudad en la que es mucho lo que se puede hacer para favorecer el uso de este medio de transporte. Marcela Trujillo es subsecretaria de Educación de dicha ciudad. Bueno, pues el uso de la bicicleta todavía nos falta mucho. Digamos que de los modos de transporte que actualmente se usan en la ciudad, la bicicleta apenas alcanza el 1%, entonces ahí todavía tenemos un trabajo muy importante que realizar, pero se viene haciendo de manera decidida desde la administración municipal, un fuerte impulso en este sentido. Organizado por la propia sociedad civil y apoyado por diversos organismos como ONU Habitat, el foro reúne a especialistas en el tema de diversos países del mundo. Dentro de su agenda de actividades incluye la discusión de los sistemas de bicicletas compartidas, un programa que se ha vuelto popular en diversos lugares del mundo. Creado en 1965 en la ciudad de Ámsterdam, este programa ofrece ya 500,000 de bicicletas en más de 200 ciudades. Wan, en China, es el proyecto más grande con 90,000 bicicletas públicas. Sobre el mismo tema, Marcela Trujillo dice: o sea, la ciudad está pensando vías compartidas, está pensando ampliación de ciclorrutas, tiene un sistema de bicicletas públicas que es exitoso y que es ejemplo a nivel país y a nivel internacional en este momento, justamente porque presenta un índice de cero en vandalismo, en robos, en accidentes, en los usuarios que usan esta alternativa. Una de las principales quejas de quienes usan la bicicleta para transportarse es la falta de educación vial de muchos automovilistas, así como la carencia de vías reservadas para quienes viajan sobre dos ruedas. Por otro lado, el regreso de la bicicleta es ampliamente recomendado por urbanistas de todo el mundo, sobre todo después de la explosión del automóvil durante el siglo pasado, cuando las propias ciudades se diseñaban en función a ese vehículo. Actualmente circulan en el mundo más de 500,000,000 de coches y camiones. Sin embargo, los defensores de la bicicleta estiman que es casi el doble la cantidad de bicicletas en uso. Edgar Cataño, representante de ONU Habitat en Colombia, explica la importancia de eventos como el Foro Mundial de la Bicicleta. Bueno, en primer lugar, es un reconocimiento a la sociedad civil, a los esfuerzos de la sociedad civil por construir ciudades mucho más incluyentes, mucho más sostenibles. Es un espacio importante para reflexionar sobre nuevas formas de vivir en la ciudad, de transportarse, de conectarse y sobre todo de aprender, digamos, sobre las nuevas dinámicas que exige el nuevo urbanismo, ¿no? César Romero, Naciones Unidas, Nueva York. Animal. Exposición del artista de la plástica Osvaldo Bonilla. Animal. Visítela de martes a sábado, de 9 horas a 17 horas, en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hasta el 4 de marzo de 2015. Animal. ¿Quiere aprender a dibujar o pintar? El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le da la oportunidad. No existen límites de edad para acceder a los cursos de dibujo y pintura. Venga al edificio de los espejos, realice la matrícula para usted y sus guaguas y escoja el horario que más le convenga. Cursos de dibujo y pintura en el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para más información llame al 2221006, 2221006, extensión 446 o al celular 0998-200474, 0998-200474. ¿Usted quiere aprender a dibujar o pintar? 13º Festival Internacional Mujeres en la Danza, del 8 al 15 de marzo, con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el municipio de Quito. La danza buto se convierte en una puerta que permite al creador latinoamericano encontrar su propia danza, su propia expresión. Dedicado a las mujeres del buto latinoamericano. Una danza que surge de las tinieblas del dolor, de todo este acontecer nefasto de Hiroshima, de Nagasaki, y de esa necesidad profunda de expresar, surge esta danza del alma. Delegaciones de Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, México y Ecuador. Presentaciones, talleres, charlas, exposiciones, performance y estreno en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Teatro Sucre, la Casa de la Danza, el Centro de Desarrollo Comunitario San Marcos y la Plaza de la Independencia. 13º Festival Internacional Mujeres en la Danza, del 8 al 15 de marzo. Si usted se lo pierde, pierde, pierde, pierde. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Y identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Con la colaboración del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentó las esculturas realizadas por artistas nacionales e internacionales del Cuarto Simposio Internacional de Escultura Monumental. De México participó Jorge Santiago, de Chile Miguel Cárcamo, de Hungría Bosomeji Isbak, de Italia Matías Dalalba, Costa Rica Ulises Jiménez y por Ecuador Antonio Cajua, Imas Nerac, Milton Estrella y Carlos Pozo. Ulises Jiménez de Costa Rica rindió homenaje al cantante y músico ecuatoriano Julio Jaramillo con la obra Nuestro Juramento. El simposio nació en el 2010 por iniciativa del artista plástico Hugo Proaño y el gestor cultural Ramiro Caiza, quienes han llevado adelante las ediciones anteriores con gran acogida por parte del público. Para la ciudadanía que desee disfrutar de estas obras monumentales, se encuentran distribuidas en la parroquia de Machachi, Cantón Mejía, y en el complejo deportivo de la parroquia, junto a las esculturas de simposios anteriores. Para Identidad, Jaime Chiluisa. Con la música interpretada por el grupo Los Vallejo, que deleitaron con su blues, se presentó el poemario Mamapunga, del escritor Pepe Torres. Mamapunga es un poemario compuesto por tres partes: la netamente sensual, erótica; la segunda, una especie de reminiscencia con una carga psicosexual; y la tercera parte es un ejercicio sobre el adjetivo en poesía. Antonio Ordóñez, actor y dramaturgo ecuatoriano, al comentar el libro, realizó casi una disección sobre el contenido de sus textos. No hay dónde escaparse en estos poemas que ha construido el Pepe Torres. Son dichos de repente, producen asombro, sorpresa. El autor está armado como de punzones agudos que desatan amores e indilgan fugas de raras moléculas que se condensan en tantos y tantos cielos de luces. Los poemas del Pepe que ahora tenemos en la mano nos remiten a los microgramas de Jorge Carrera Andrade, o lo que es lo mismo, a los haikus. Claro que estos son poemas construidos con el rigor que exigen las licencias métricas y las leyes del acento final, de las que nuestro poeta no quiere entenderse ni de lejos. Son textos genuinos, diferentes, que rompen con los esquemas tradicionales y poco complicados al momento de leerlos a primera vista. Mientras analizaba el contenido, Antonio Ordóñez iba descifrando y leyendo algunos fragmentos. Mamapunga, te hago retroceder y regresa, retroceder y regresar hasta elevarte a los infiernos. De espaldas, con una gran sonrisa, esquivando todo el porvenir, se regodea. El orgasmo es un estado de sitio. Me hembras, oraste al asaltante novicio. ¿Qué es esta orfandad mandada a ser para comprimir y retraer y devolver miles de amores? Pepe Torres agradeció a los presentes y afirmó que al hacer un libro poético depende mucho de la concentración del escritor y sobre todo la sensibilidad para hacerlo. El poemario Mamapunga, editado por Caribe Editores de Argentina, está a la venta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Radio CCE, 940 AM, con usted. Identidad. Shh.